Cachimba pues. Todas las horas del día hago origami de siempre, junto a las hojas que barre la gente, y seguirá sonriente. Para eso tengo los dientes, eso lo llevo escrito en la frente. Tu boca es tuya, tu beso no. Tu boca es tuya, tu beso no. Tierra como un cuarto jinete de muerte.